un buen esposo a mi hija, una buena esposa a mi hijo. Más que eso, yo oro para que Dios les dé a ellos muy buena sabiduría para decidir. Porque Dios no se los va a escoger, ellos tienen que escoger, ¿verdad? Y aún los que estamos de cristianos, debemos saber que hay dos tipos de personas en el mundo, los que viven bajo el señorío de Cristo y los que no. Vivir bajo el señorío de Cristo significa estar conformes en que el que manda es Jesús. ¿Me doy a entender? El que manda es Jesús. Aún aquí en la iglesia muchos de nosotros decimos, yo creo en Jesús, pero yo mando. Sobre mi vida mando yo. Y otros que dicen, yo creo en Jesús y manda a Él. Eso hace una gran diferencia. Por eso aún entre los cristianos hay tanto divorcio, hay tanto pleito, tanta estafa, tanta inmoralidad, tanto pecado. ¿Por qué? Porque los cristianos no siempre se sujetan a Jesucristo como su cabeza. ¿Me doy a entender? Y esto los pone en una posición peligrosa a los que viven de esa manera, porque en realidad esa no es la manera que Jesucristo espera de los que lo siguen. Entonces, cuando alguien no quiere vivir bajo el señorío de Cristo, se pone en un terreno peligroso porque en realidad no sabemos si esa persona en realidad ha entendido el Evangelio. ¿Me doy a entender? Nosotros no podemos asegurar que alguien que vive así no es salvo. Eso es un asunto que le compete a Dios. Pero la única manera en que uno realmente empieza a tener tranquilidad de que uno ha sido salvo por la gracia de Dios es cuando realmente Cristo es nuestro Señor. ¿Me doy a entender? Por eso, si usted todavía no se sujeta a esta revelación que Dios le ha dado, que Cristo es la cabeza de todo, pues es un buen comienzo. Aceptar a Cristo como el jefe, soltarle el control, ¿verdad? Entonces hemos hablado de las bendiciones espirituales, de la liberación, la redención, el perdón de los pecados y la revelación de que Cristo es el centro de todo, el eje. Como en el canto que a nosotros nos gusta, ¿no? El centro de todo es Jesús. Necesito a Francisco aquí, ¿verdad? Cristo es el centro de nuestro universo es Él, de todo. Siguiente bendición, versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántos pobres hay aquí? Pues hasta doble trabajo tengo, pastor, dicen. Trabajo de noche, ¿verdad? Trabajo en la tierra, trabajo excavando, trabajo en lo más pesado, trabajo en la labor. Pues no te preocupes, algún día vas a recibir una buena herencia. Ya eres heredero. Siguiente bendición espiritual, tenemos una herencia asegurada. Realmente no hace mucho sentido la teología de la prosperidad. ¿Cuántos han oído de la teología de la prosperidad? Levanten la mano. ¿Cuántos no saben, no han oído la teología de la prosperidad? Muy bien, les voy a explicar qué es eso de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una moda que hay entre muchos cristianos que viven en esta generación que predica lo siguiente. ¿Eres cristiano? Sí, tienes que ser rico. ¿Eres cristiano? Tienes que ser rico. Tienes que ser sano, tienes que ser rico, tienes que ser próspero. Y para empezar, para que tú puedas ser rico, tráiganme una ofrenda, dicen los pastores, ¿no? Ok, ese mensaje es un mensaje falaz, es un mensaje falso. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos dice que nosotros tenemos una herencia, da por sentado que no hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cierto o no? Si hay herencia, si somos herederos, somos herederos. Quiere decir que todavía falta una parte en que debemos recibir. ¿Se acuerdan cuando Pedro, el apóstol, junto con el apóstol Juan, entraron al templo? En Hechos 3 está esta historia. Y había un hombre lisiado de nacimiento pidiendo limosna, y Pedro se lo encuentra, y el hombre le está pidiendo limosna, y dice que Pedro, viendo que tenía fe para ser sanado, Pedro le dice, no tengo oro ni plata. Eso le dijo el apóstol Pedro. Así que Pedro no creía en la teología de la prosperidad, porque no tenía oro y plata, y luego lo confesaba negativo, ¿verdad?